La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de Ricardo Gómez Solís. Él es educador físico de la Caja Costarricense de Seguro Social y nos está hablando acerca de cómo prepararnos para una caminata donde muchas personas nos van a acompañar, como es el caso de la romería a Cartago. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Roberto. Bueno, Ricardo, hay muchas personas que no caminan a lo largo del año porque son diabéticas, hipertensas, obesas, no les gusta por muchas razones, pero que tienen una motivación religiosa para hacerlo el 2 de agosto y lo hacen por muchos kilómetros. Para estas personas, ¿qué podemos recomendarles de tal forma que no tengan mayores complicaciones? Sí, muy bien, Roberto. Bueno, resulta que vamos otra vez con la palabra mágica, que es ser responsable. Resulta que, de paso, como lo indicas, son personas que tal vez durante todo el año no hacen nada, entonces ya las catalogamos como una persona sedentaria. Y aparte de eso, asociamos a que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, como es el sobrepeso, como es la hipertensión, como es la diabetes, que son importantes de considerar. Entonces, bueno, como soy responsable de mi salud y también voy a realizar esta caminata, lo primero que necesito hacer es un chequeo médico. Esas personas tienen que acudir al médico, tienen que inclusive hablar con él sobre las condiciones, medicamento, la dosis que están tomando, y si es necesario, pues inclusive que él valore si tiene que darle alguna recomendación de incremento entre las pastillas o el medicamento que esté tomando. Y también, por ejemplo, que cuando ellos inicien la caminata, siempre lleven un papelito en el cual esté escrito los medicamentos que toman, las horas en que las toman, inclusive el médico que los atiende o un familiar en caso de alguna emergencia para poder comunicarse con ellos. Eso es indispensable. Las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, también tienen que llevar sus meriendas respectivas. Si son personas que utilizan insulina, pues saben que tienen que incrementar eso, la parte de sus dosis y poderlo conversar de manera directa con el médico por la clase de actividad que requiere un esfuerzo mayor. Entonces, el comer bien, el nunca hacer actividad física con el estómago vacío, implica también una consideración aparte para ellos, ¿verdad? La parte de la alimentación tiene que reestructurarse, la parte de los medicamentos tienen que tener esa asesoría previa para poderlo hacer de manera responsable y de paso comunicarle a familiares o al médico que van a realizar la actividad como tal, ¿verdad? Por supuesto, y estamos hablando de un terreno bastante irregular, con muchos columpios, así es que también el tipo de calzado es importante que lo tomen en cuenta. Sí, por ejemplo, una persona con sobrepeso, el hablar de estos columpios en la calle, o sea, implica tanto el llevar mi peso hacia abajo contra la gravedad, a como subir el peso con la gravedad. Recordemos que a la hora de caminar, cada paso que yo doy incrementa pues mi peso unas 3 veces, por ejemplo, para que la gente tenga una idea en cada paso que doy. El peso se multiplica por 3 y ese es el esfuerzo que estoy recargando dentro de mis músculos y dentro de las articulaciones. Entonces, una persona que tenga sobrepeso o obesidad necesita por fuerza un calzado muy cómodo, que sea bastante suave y sobre todo que ojalá logre amortiguar todo lo que pueda en relación al peso que proyecte contra la calle, ¿verdad? No podemos hacerla trotando, eso es importante, porque la idea es poderla completar de manera bien, ¿verdad? Entonces no puedo incrementar lo que es mi factor de peso. También es porque no se trata de una competencia y sería bueno tener un ritmo constante de tal forma que no se esté forzando demasiado. Es correcto, sí, esto hay que ser claro. La mayoría de las personas la están haciendo pues por su motivo, por su objetivo de manera religiosa. Y recuerden, esto no es que voy a ir a competir con un amigo, como lo dices. Esto es porque yo necesito terminar de ese trayecto de manera más eficiente, más eficaz. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo tenga que bajar algún descenso, pues hacerlo de manera cómoda, hacerla de manera despacio, sosteniendo el peso corporal y nunca dejar que el cuerpo se lo lleve. De manera igual, así, si tengo que hacer algún ascenso importante, pues ojalá si pudiera llevar alguna especie de bordón, algún palito en el cual yo pueda recargar parte del peso, si es que tengo sobrepeso, decía, nos facilitará montones este trayecto, ¿verdad? Y mañana continuaremos con el tema, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted.